La radio rimbombante nació allá por el 2005 como un proyecto de comunicación de la red de organizaciones de Argüello, que en ese entonces se llamaba Red Agenda y que estaba formada por escuelas en el Centro de Salud El Jardín Garabato, vecinos y vecinas de la zona. Está ubicado dentro de la escuela primaria Hugo Leonelli y desde ahí transmite para todo el barrio por la 104.9. Durante estos años, la radio buscó darle un lugar a los vecinos en donde pudieran contar no solo problemas del barrio, sino también las cosas buenas que pasaban y las historias de la vida de algunas personas muy valiosas que difícilmente se hubieran conocido por algún otro medio. Durante la cuarentena, la rimbombante se convirtió en puente entre las seños de las Leonelli que hacían un programa de radio para enseñar y los alumnos que se quedaban en su casa para escuchar y tratar de entender los cuadernillos. También fue la que visibilizó el reclamo de la escuela Colodrero y su grave problema de acceso de los alumnos a la escuela por falta de semáforo en la zona. Porque la rimbombante es eso. Es del barrio, es de los chicos y chicas y sigue sonando con el propósito de que más personas se apropien del espacio para ejercer su derecho a la comunicación.